continuáis en el programa Dimensional en Canal 25 Radio y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Bruno Cardeñosa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo también a mi lado a mi compañero David. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Buenas noches? Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Parecía que te habíamos perdido un poco. Te vamos a presentar para que sepan quién eres. Te llamas Bruno Cardeñosa, eres periodista, investigador, también un buscador de realidades ocultas que ha sido divulgando, a pesar de ser joven, durante más de 10 años en prensa, radio y televisión. En el año 97 presentabas el programa Radio Voz, Mundo, en el programa de Radio Voz, Mundo Misterioso, junto a Manuel Carballal. Luego también colaboras en revistas como Más Allá, Año Cero, Enigmas o Karma 7. Eres autor de los libros 50 años de OVNIs, Todas las evidencias del año 97, Los archivos secretos del Ejército del Aire del año 98 y El código secreto del año 2001. Y ahora mismo estás colaborando también en un programa de radio, La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, con Juan Antonio Cebrián. Y más o menos has quedado presentado. Pues encantado, esta larga presentación. Y bueno, pues esa es un poco la labor de divulgación, ¿no?, que es la que sigue a la de investigación, a de dar a conocer en todos los medios posibles, y cada uno le dejan, por supuesto, toda esa labor de búsqueda, de contrastación, de investigación. Pues yo creo que estaría coja sin la divulgación, ¿no? Y la primera pregunta que queremos hacerte, la lógica, es ¿cuándo empezaste con esa temática a estudiarla y también cómo y por qué? Bueno, lo que son los misterios y los enigmas en general, hace aproximadamente unos 15 años, era yo muy, muy joven, y entonces a raíz de la lectura de un libro de un conocido escritor, de Juan José Benítez, era un libro sobre ovnis titulado La punta del iceberg, bueno, pues aquello me impactó tanto, me interesó tanto el tema, que prácticamente desde ese momento no he dejado de buscar datos, de informarme, de viajar, de ampliar conocimientos, hasta que un día te das cuenta que bueno, que dedicas todo tu tiempo a esa labor, ¿no? Así que fue la providencial lectura de un libro la que encendió un interruptor que afortunadamente está encendido hasta hoy. O sea, fue la curiosidad, ¿no? Sí, fundamentalmente es la curiosidad, ¿no?, y el preguntarte mucho y la inquietud. Cuando una persona, por las razones que sea, se cuestiona todo y cuestiona todo lo que escucha, todo lo que oye, todo lo que ve, bueno, pues si cuando esa inquietud se encauza por un hecho aparentemente fortuito, como era la caída en mis manos de ese libro, bueno, pues encauzas toda esa búsqueda de respuestas a través de un tema. En mi caso fue, en primer lugar, el tema OVNI y luego todos los misterios en general, ¿no? Y cuando buscas en los misterios es un tema tan amplio, tan controvertido, con tantas caras y con tantos prismas, y luego tan unido entre sí, un asunto a otro, un misterio a otro, un enigma a otro, que bueno, que acabas un poco tocando todo aquello que requiere una respuesta, ¿no? Te lo habrán preguntado muchísimas veces, pero bueno, otra vez más, hemos dicho que has publicado un libro, Los archivos secretos del Ejército del Aire, en el 98, El fraude de la desclasificación OVNI, y bueno, ¿en qué ahora mismo el fenómeno OVNI, cómo está y qué opinas acerca del mismo, o qué piensas, cuál es la solución? Bueno, yo no sé si tiene solución o no, porque no sé si depende o no de nosotros, pero básicamente lo que ya contaban esos libros de hace 3 y 4 años sigue siendo los pilares sobre los que fundamento mi estado de opinión al respecto, ¿no? Yo creo que el fenómeno OVNI, al margen del fenómeno humano en sí, del ser humano en sí, es el gran misterio al que se está enfrentando la ciencia del siglo XXI, ¿no? Y ha sido el gran misterio al que se ha enfrentado la ciencia del siglo pasado. Estoy, después de haber recogido tantos y tantos testimonios, tantísima información, y de seguir haciéndolo, por supuesto, estoy absolutamente convencido de que nos enfrentamos ante un fenómeno real, inteligente, físico, y que es digno de ser investigado, y cuya naturaleza responde a algo que no es humano. Después de investigar muchos casos y muchas evidencias, llegas a la conclusión de que, bueno, de que de alguna forma hay algún otro tipo de realidad camuflada o no con el tema OVNI, que está coexistiendo con nosotros y que la ciencia y los periodistas y los buscadores y las personas inquietas pues deben de tratar de buscar respuestas, en principio parciales, y yo no sé si generales, porque si partimos de la idea de que detrás del fenómeno OVNI hay algún tipo de inteligencia, y si son extraterrestres o no, hay que presumirles una inteligencia y un desarrollo evolutivo mucho mayor que el nuestro, probablemente al resolver el misterio o el encontrar esas pruebas definitivas que demuestren la existencia del mismo, quizá no sea solo cuestión nuestra, sino que dependa de otras muchas cuestiones y dependa de esa inteligencia que está detrás. Pero bueno, la búsqueda, esto no invalida para nada que busquemos y que detrás de cada caso y de cada evento OVNI, pues los hay todos los días, haya que primero encontrar una respuesta, una posible explicación, y si no la hay, pasar a estudiarlo en conjunto con el resto de esos miles y millones de casos que hay todavía sin explicar en estos últimos años. Uno de los casos más importantes que ocurrió aquí en España, más concretamente en Manises, es el caso Manises. Imagino que habrás leído, habrás estudiado diferentes explicaciones lógicas, entre comillas, que se han dado a este caso, como el famoso de las chimeneas de escombreras, el barco que hacía luces. ¿Se merecen algún respeto este tipo de explicaciones lógicas? Pues o, ¿o antilógicas? Exacto, eso te iba a decir, ¿no? que son cualquier cosa menos racionales y lógicas, ¿no? Porque este episodio que ya viene de largo, porque ocurrió hace casi 22 años, pero que sigue siendo un poco la bandera de la ufología española en el mundo, ¿no? Pues que implicó nada más y nada menos que a varias tripulaciones en vuelo y fundamentalmente a una, aquella que en ese vuelo de archipiélago a archipiélago, de Baleares a Canarias, tuvo que suspender ahí en Valencia su trayecto porque había un objeto desconocido de grandes proporciones que le obligó a aterrizar por la proximidad a la que se encontraba y por seguridad respecto al pasaje. El piloto de aquel vuelo, Javier Rodríguez Tejada, decidió suspenderlo y posteriormente hubo toda una persecución por parte de un caza del Ejército del Aire, varias detecciones en radar, y luego se han propuesto explicaciones al suceso, que bueno, que es el deber, ¿no?, de los investigadores, de tratar de discernir si lo que alguien ha observado, y en este caso no solo se ha observado, sino que se fotografió, sino que se detectó en radar, que se vio desde diferentes lugares, pero hay que tratar de discernir si responde a un fenómeno normal, que por diferentes causas ha sido interpretado como anormal. Pero en este caso, las explicaciones que se han dado para justificar este episodio pues suenan precisamente a eso, a justificaciones. Es decir, que un piloto con miles de horas de vuelo a sus espaldas, que había efectuado ese recorrido y ese trayecto en decenas de ocasiones, confunde las luces de una chimenea que se encuentra a cientos de kilómetros de él, a varios kilómetros bajo su perspectiva, desde su punto de altura, que lo confunde eso con un objeto del tamaño de un jumbo que efectúa casi tirabuzones a su alrededor y que es detectado en radar, bueno, pues creo que esa explicación escapa a la lógica y no se puede presentar como racional, ¿no? O que viese Venus. O que viese Venus, que es otra explicación a la que se ha recurrido en tantas ocasiones, que por supuesto Venus en ocasiones ha provocado errores de interpretación, porque bajo determinadas condiciones atmosféricas pues puede jugarnos malas pasadas. Nubes bajas que apenas son perceptibles visualmente provocan que la luz proveniente de algunas estrellas pues efectúe determinados juegos. Y eso ha ocurrido, pero no es este el caso cuando en el caso de este suceso, cuando estaba perfectamente claro cuál era la posición de Venus, cuál era la posición de otras estrellas, y que aquello no correspondía en nada a un estímulo natural, sino que aquello se movía y que Venus jamás es detectado en radar, como ocurrió en este caso, ¿no? De todas formas, el que sea un piloto de avión que pues tiene muchas horas de vuelo, mucha preparación, ¿qué puede pensar al escuchar que no sabe distinguir el firmamento, nada de lo que hay, y que cuando se pone nervioso un avión, pone en riesgo un avión con más de 100 pasajeros? Si hubiera pilotos capaces de equivocar a Venus con algo desconocido, pues seguramente muchos nos lo pensaríamos dos veces a la hora de subir un avión, ¿no? Claro. Porque si no es capaz de distinguir qué es Venus o qué es Sirio o qué es la Luna en el cielo, pues dudo mucho que sea capaz de distinguir cuáles son los mandos con los que debe poner en marcha el aparato que además lleva detrás a 100, a 200 o a 300 pasajeros, ¿no? Claro, es que no he visto yo quejarse a los pilotos, decir, bueno, pero ¿Pero no, qué pensáis que somos nosotros? Claro, porque la idiosincrasia es muy complicada, la de los pilotos. Suelen ser hombres bastante discretos, que sus testimonios se han aireado mucho, pero se han expuesto en muy contadas ocasiones, porque todo lo que ocurre en el espacio aéreo, aunque directamente y en primer lugar afecte a aviación civil, como son los vuelos de los pilotos, pero todo lo que ocurre anormal en el espacio aéreo pasa inmediatamente a manos militares, ¿no? Precisamente porque ocurre dentro de unas áreas jurisdiccionales que deben ser defendidas de presencias intrusas precisamente por los militares y por esa reserva que hay impuesta sobre los pilotos y por ese famoso miedo al ridículo, ¿no? Que tienen tantos testigos ovnis y por supuesto los pilotos, pues bueno, en muy pocas ocasiones se dan a conocer los casos de los pilotos. Se conocen algunos, pero es un porcentaje ínfimo, y más ínfimo todavía en el caso de los pilotos de combate. Pero yo sí he conocido a algunos pilotos que se han sonrojado solamente de escuchar ese tipo de explicaciones, ¿no? Que tan peregrinas y tan absurdas, y ellos lo que responden es lo que en buena lógica les dicta su experiencia, que han estudiado durante muchos años, han estudiado en principio astronomía, meteorología, todo tipo de disciplinas que les sean capaces, que les sirven precisamente para saber discernir qué es lo que tienen delante de su cabina de pilotaje, sí. Y que posteriormente tienen muchas horas de vuelo a sus espaldas como para saber cuando algo responde a un fenómeno natural o a un fenómeno extraordinario, ¿no? Y que nadie suspende un vuelo porque Venus le haga un par de efectos luminosos, sino que en esta ocasión estábamos hablando de un objeto que se situaba, en el caso de Manises, de izquierda a derecha del avión, que subía y bajaba de altura, sí. Que aumentaba su velocidad y de repente frenaba en seco, es decir, algo que por sus propios estudios, por su propia experiencia y por su capacidad, bueno, pues se llega a la conclusión evidente de que aquello no responde a nada de lo que le ha ocurrido de forma habitual, ¿no? Claro, y además Venus en un radar es complicado detectarlo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí. Los radares es un tema muy complicado porque no solo hay un tipo, sí, de radares, hay varios, pero un poco los que afectan directamente a los aviadores, pues, ¿no? Pues son el radar primario y el radar secundario, ¿no? El primero de ellos un poco detecta aquellos estímulos que tienen la intención, cualquier objeto aéreo que se encuentre a una determinada altura. Los radares tienen un tope hacia abajo, pero muy pequeño, pero cualquier objeto, cualquier aeronave tiene cuando parte de su lugar de salida y va camino de su lugar de destino, esto lo hace en función de un plan de vuelo que ha tenido que exponer a las autoridades previamente y que están en unos registros informáticos perfectamente delimitados. Y además cualquier avión, cualquier aeronave tiene un aparato que se llama transponder, que lo que hace es emitir una señal que es rebotada en el radar y que es precisamente la que aparece en las pantallas. Hace unos días hemos asistido a la terrible tragedia de Nueva York, ¿no? Sí. Y precisamente una de las cosas que hicieron los pilotos suicidas fue desconectar este aparato que permitía la detección en radar, pero la detección en ese radar secundario que detecta, digamos, aquello que tiene una voluntad de ser detectado. Cuando se registra, y esto los pilotos lo hacen habitualmente, cuando se registra visualmente una presencia anómala y que no aparece en ese radar, digamos, de voluntad, sí, se acciona directamente otro radar, que es el primario, que digamos que lo capta todo, sí, o casi todo, y aquello que tenga o no voluntad de ser detectado. Y cuando en ese radar primario aparece ese objeto, hay que partir de un hecho indiscutible, es que se trata de un objeto físico, que puede ser una avioneta de contrabando, que evidentemente no tiene intención alguna de que, sí, se detecte en radar, pero que si visualmente no responde a eso, pues habría que pensar en otra hipótesis, ¿no? Bueno, Venus, sí, por supuesto, jamás aparecería ni en un radar primario ni en un radar secundario, entre otras cosas porque se encuentra a varios cientos de millones de kilómetros de distancia de nosotros, y un radar, bueno, pues puede detectar lo que hay desde unos pocos cientos de metros de altura, sí, a un nivel mucho más alto, de 30, 40 kilómetros, ¿no? Nada más. Y hablamos de los parámetros que utilizan los radares estándar, ¿no? Civiles, ¿no? Sí. Porque los radares militares tienen una capacidad mucho mayor. En un radar militar se puede detectar perfectamente todos los globos estratosféricos que, por ejemplo, suben a grandísimas altitudes, y se detectan muchas otras cosas. Lo que ocurre que, digamos, que la maraña de cosas que detecta un radar primario es bastante más difícil de discernir. Todo esto es un globo que siempre nos lanzan desde Francia, ¿no? Exacto, exacto, sí, y que en ocasiones, y que en ocasiones han provocado equivocaciones, pero que en muchas ocasiones ha sido utilizado para justificar una observación ovni, cuando claro. No siempre ha sido así, claro. No, decir que coincidir la fecha, aunque no la hora no coincidiese, pero bueno. Sí, se ha hecho habitualmente, sí. Ya. Por desgracia, ¿no? Porque la historia de la ufología está llena de casos, porque cuando se observa algo en el cielo, probablemente siempre hay algo que pueda utilizarse como un primer recurso. Siempre hay una reentrada espacial en alguna parte del planeta, siempre hay algún globo sonda, siempre hay algún globo estratosférico, siempre hay alguna avioneta que ha podido notificar mal su plan de vuelo, siempre hay alguna probable explicación, pero lo que hay que tratar de discernir es que si lo que ha provocado esa observación ovni responde a una serie de movimientos, a una velocidad, a una serie de comportamiento que sería lógico de esperar, o en una reentrada de chatarra espacial, o en un globo sonda, o un globo estratosférico, ¿no? O sea que todavía queda mucho para solucionar el problema, ¿no? O al menos saber distinguir los casos muchas veces reales con los que no lo son, reales entre comillas, ¿no? Claro, claro. Reales porque no sabe, reales en el sentido de que sabemos que han ocurrido de verdad y que responden a una naturaleza desconocida como la que ha provocado el suceso. Otra cosa es teorizar sobre el posible origen de esos fenómenos, ¿no? Que ahí entramos a un terreno mucho más resbaladizo, pero que las hipótesis, que no todas deben descartarse, porque varias de ellas pueden explicar el fenómeno, pero ya eso es un segundo escalón, ¿no? Pero que es bueno tratar de ofrecer hipótesis y tratar de contrastarlas. Es como si fuese un fenómeno de fenómenos. Probablemente hay mucho de eso, es decir, sí. Si cogemos el 100% de avistamientos ovnis que ocurren en el mundo, pues probablemente un 80% o un 90% pues tenga una explicación racional y puedan deberse a fenómenos meteorológicos, a fenómenos atmosféricos, a Venus. Es más probable que equivoque yo la presencia de Venus en el cielo que lo haga un piloto, porque yo no tengo la preparación de un piloto para discernirlo, claro. O cualquier otra persona. Pero una vez que se descartan ese tipo de sucesos negativos, esos casos que están explicados, nos queda un porcentaje de casos sin explicar, pero que además pueden tener varios orígenes. Probablemente parte de los fenómenos ovni son fenómenos meteorológicos todavía no conocidos por la ciencia y que se catalogan ahí. Sí. Probablemente muchos de esos casos responden a aeronaves terrestres ultrasecretas que, sí, como son ultrasecretas y no son conocidas por el gran público, todavía son ovnis. Pero dentro de ese porcentaje de casos sin explicar hay un remanente de ellos, quizá cuantitativamente muy importante, aunque porcentualmente sea más pequeño, pero que hablamos de miles y miles de casos, bueno, que responden a otra naturaleza, ¿no? Y que nos invitan a pensar que hay algún tipo de inteligencia y que ese aparato de formas desconocidas y de movimientos imposibles para nuestra ciencia y nuestra técnica, bueno, pues hay que buscar una explicación, y la verdad es que a veces tenemos que salir de fuera de lo que es lo humano para encontrarla. Sí, a ver, vamos a hablar de tu último libro, porque podríamos estar hablando del fenómeno ovni mucho tiempo. Sí. Y todavía estaríamos explicando todo, porque va para largo el fenómeno, ¿no? Sí, con toda seguridad, va a ser un enigma que va para largo. Siempre hay nuevas noticias. Siempre hay nuevas noticias, hay momentos de más noticias, momentos de menos noticias. Una de las características del fenómeno ovni es que es absolutamente cíclico, ¿no? Ahora llevamos unos años en donde parece ser que hay menos casos, pero es cíclico y geográfico, es decir, hay menos casos igual en nuestro país. Pero que se lo digan a los ciudadanos chilenos o argentinos que tienen noticias de avistamientos ovnis todos los días y que probablemente dentro de 10 años no tengan tantos casos, y sin embargo sí los tengamos nosotros, ¿no? Es un fenómeno que a menudo se sumerge como el Guadiana, pero que cuando surge lo hace para darnos muchas sorpresas. Y si te parece, vamos a comentar un poco el libro. Se llama El Código Secreto, ha aparecido hace muy poquitos días, y me gustaría que nos dijeras primero por qué ese nombre Y segundo, nos hagas un pequeño resumen, aunque luego entremos en algún tema, un pequeño resumen de qué podemos encontrar en este nuevo libro. Bueno, pues yo creo que la explicación del título un poco también sirve de resumen, porque el código secreto yo no te lo puedo definir, ¿no? Precisamente porque es secreto y quizá claro. Necesite una incógnita, pero vendría a significar y vendría a decir que detrás de la evolución del ser humano, detrás de estos últimos millones de años en los cuales, a partir de que nuestros ancestros se separaron de sus primos hermanos, los primates, y comenzamos ese lento proceso de evolución, antes, hace 5 millones de años, nos parecíamos más a simios, y poco a poco fuimos adquiriendo forma humana, pues bien, dentro de ese proceso evolutivo que debería haber sido comedido, debería haber sido progresivo, debería haberse enmarcado dentro de un orden, bueno, pues ha habido una serie de saltos, hay una serie de incógnitas, hay una serie de lagunas que las teorías científicas imperantes no pueden explicar. Y lo que yo propongo es que ha habido algún tipo de fuerza de oculta, de elemento anexo que ha favorecido todo esos grandísimos saltos que ha protagonizado el ser humano, ¿no? Y precisamente a esa fuerza, y yo no sé si es ajena o propia del ser humano, y es precisamente esa fuerza la que nos ha provocado, la que ha causado que los Homo sapiens seamos hoy por hoy la especie más poderosa del planeta, y que nuestros primos hermanos, los chimpancés, se hayan quedado prácticamente en su evolución. Eso que ha provocado esa diferencia y eso que ha provocado que el ser humano haya evolucionado a saltos es el código secreto. Uh-huh. En el libro, además de esta historia oficial, digamos, de la evolución del ser humano, sí. Yo incluyo todo un crisol de misterios y enigmas que nos rodean, como la probabilidad de que hubieran humanos antes de nosotros, otras humanidades previas, sí. Y presento pruebas de restos fósiles anteriores, digamos, al hombre, o la existencia de anacronismos evolutivos verdaderamente sorprendentes, como es el hecho de que hace miles de años se hayan utilizado armas de fuego porque han aparecido cráneos perforados por balas, o el hecho de que se haya desarrollado una tecnología, o que las operaciones quirúrgicas se hayan empezado a efectuar hace decenas de miles de años, cuando teóricamente es un invento moderno. Y además, otro de los parámetros, esta de las incógnitas que presento en este libro, es la probabilidad de que todavía entre nosotros existan restos de esos antiguos homínidos, como el Homo erectus o como el hombre neandertal, ¿no? Son un poco las líneas básicas del código secreto, que por un lado intenta demostrar que el ser humano ha evolucionado a saltos y que eso se debe a algún tipo de razón y no a la casualidad, y que además nuestro proceso evolutivo y la historia del ser humano sobre el planeta está absolutamente salpicada de enigmas y de misterios. O sea, que no ha sido un proceso, digamos, un progreso de una forma a lo que somos, sino que ha habido ahí unos saltos muy extraños, ¿no? Claro, hay estudios que hablan de que, por ejemplo, los microcambios evolutivos pueden darse en el periodo de unos cientos de millones de años, de unos cientos de miles de años, pero que un macrocambio, por ejemplo, necesitaría 100 millones de años, ¿no? Y un macrocambio, por ejemplo, es el del aumento del cerebro humano, ¿no? Que en dos momentos en concreto de nuestra historia prácticamente se duplica, prácticamente además de la noche al día, ¿no? Y no hay teoría científica que pueda explicar esto, salvo que aludamos a la casualidad, a una mutación fruto de la casualidad que ha provocado eso. Pero el mejor ejemplo para ver y para que nos hagamos una idea de la velocidad con la que hemos evolucionado, conscientes de que hace 5, 6 o 7 millones de años nuestros ancestros eran los mismos que los ancestros de los chimpancés, y que en un momento determinado esos ancestros se separaron en dos líneas grandes, dio lugar al Homo sapiens y otra de ellas a los primeros homínidos, y otra de ellas, otra de estas ramas, dio lugar a los chimpancés. Es decir, que chimpancés y hombres hemos vivido sobre el planeta el mismo tiempo evolutivo, y sin embargo lo que hemos avanzado unos y los que hemos progresado unos en el curso evolutivo es infinitamente más de lo que ha progresado la otra especie, como es la de los chimpas, ¿no? Porque los hombres evolucionan mucho más rápido que chimpas, pues bueno, una razón oculta el código. La verdad es que es algo que desde los medios de comunicación, sobre todo pues a nivel nacional, o sea, sobre todo la televisión, nos ha intentado hacer creer que simplemente hay ciertos detalles que aún no se saben, pero prácticamente ya está todo sabido. Y es que no hace mucho escuché una cosa muy graciosa en un programa de radio, y es que a través de lo de Atapuerca, el fémur que se encontró, y también estas hogueras que supuestamente hicieron, pues salió inmediatamente una persona diciendo de que el hecho de que hubiese ahí hoguera no era necesario de que supiesen utilizar el fuego. Así es que hizo 50.000 años. Y claro, yo me pregunto si es que estaban esperando a que cayese un rayo en un trozo de troncos que pusieron a posta para poner la olla para cocinar ese día, y ese era el método, ¿no?, para encender el fuego. A veces parece que nos quieren decir cosas así, ¿no? Pero, ¿sabes? Sí. Lo que ocurre en este caso, como en otros muchos, es que como la presencia y el uso del fuego hace 800.000 años rompe absolutamente con los esquemas establecidos, sí, como científicos, porque hay unas normas y unas leyes y unas y un progreso, digamos, cronológico, según el cual, bueno, pues las primeras manifestaciones artísticas se producen hace tantos miles de años, las primeras los primeros enterramientos hace tantos cientos de miles de años, y cuando se descubre algo que rompe por completo con esa cronología aceptada oficialmente, pues se proponen explicaciones peregrinas en ocasiones, como es la de esta, ¿no? Pues la de que, decir que hacían hogueras pero que no sabían del uso del fuego, ¿no? Exacto. Pues yo creo que precisamente el descubrimiento de esa hoguera dice total y absolutamente y de forma muy clara, y no hace falta ser científico, simplemente un observador atento de los hechos, ¿no? Para pensar que lo que necesita ese descubrimiento es encuadrarlo dentro de la historia, y sí que hay que replantearse todo lo que se daba por hecho hasta entonces con un nuevo hallazgo, pues habrá que replanteárselo, no habrá que ajustarlo o obviarlo, como es el caso, para que no se tambaleen los cimientos. Y lo que ha ocurrido con la historia evolutiva del ser humano es eso, es que hay unos cimientos y una cronología muy establecida, que nada, ¿no?, puede salirse de ahí, ¿no? Pues sí, hay muchas cosas que obligan a salirse de esas cronologías, y hay que tratar de integrarlas dentro de una nueva cronología, o tratar de buscar una explicación, una justificación, pero no salirse por peteneras, como es el caso en concreto, ¿no? No, la verdad es que era hoguera dentro de un poblado, no es que se encontró el resto de fuego en un bosque. No, claro. En un poblado. Entonces, yo creo que esta cronología o este interés de tenerlo todo encuadrado quizás es lo que nos hace que no podamos comprender nada, no del hombre, sino incluso de cualquier civilización antigua. Siempre hay algo que lo rompe e intentan decirnos que no es así, y yo pienso que es algo inmovilista, ¿no? Un pensamiento que para nada contribuye a la solución del enigma. Claro, porque en vez de cuando se plantea una objeción a esa cronología y a eso que está como aceptado públicamente y oficialmente y de forma académica, cuando se propone esa objeción, bueno, pues en vez de investigarla y tratar de encontrarle un sentido, lo que se hace es defenestrarla, olvidarla o explicarla de la primera forma posible, ¿no? Y esto es lo que denuncio en muchas ocasiones en el código secreto, ¿no? Por ejemplo, hay una de las grandes verdades sobre la historia evolutiva del ser humano, es que hasta hace 2 millones de años, ningún homínido salió de África, y que por tanto no pueden existir homínidos en ninguna parte del mundo que no sea África de hace más de 2 millones de años, y eso sería lógico. Claro. Pero ¿qué ocurre cuando aparecen restos homínidos o restos fósiles que afectan directamente a una intervención humana de hace más de ese tiempo, por ejemplo en España o en Portugal, donde recientemente se han descubierto piedras talladas como de uso de como herramientas, y que han sido datadas en hace 4 o 5 millones de años. Bueno, pues lo que se hace es ignorarlo, y los científicos lo que hacen es ignorar este descubrimiento porque no se ajusta a ese teorema según el cual tienen que tener menos de 2 millones de años porque antes no habían salido humanos. Y sin embargo, descubrimientos como este efectuado en Portugal, en el Monte Redondo, muy cerca de Lisboa, de piedras talladas por humanos hace 4 millones de años, pues hay muchos más. Hay esqueletos, por ejemplo, en la zona de Centro Europa, muchos esqueletos descubiertos que han sido datados en hace 5 o 6 millones de años. Pero la ciencia no directamente niega su existencia porque están publicados estos hallazgos, sino que lo que hace es ignorarlos por extraños que resultan, ¿no? Hay un ejemplo fantástico, ¿no? Que además, porque al final con el tiempo, con el paso de los años y de las décadas, muchos de estos hallazgos se han demostrado a fuerza orca, ¿no? Se han demostrado como auténticos. El padre de la paleoantropología actual, que es Louis Leakey, el padre de Richard Leakey, que es el primer gran descubridor de fósiles que hubo en el planeta, halló en los años 30 unos restos fósiles en Tanzania y en Etiopía de seres humanos que él dató en hace más de 1 millón de años, pero que presentaban ciertos rasgos propios del Homo sapiens, es decir, eran mucho más evolucionados que cualquier otro homínido de la época. Sin embargo, no encajaban dentro de aquellos parámetros, no encajaban en absoluto dentro de lo que se ha dado a entender como la cronología oficial del hombre, y por lo tanto, lo que se hizo fue dejarlos apartados en el cajón, en el baúl de los recuerdos, estos hallazgos, y no tomarlos en consideración. Sin embargo, con el paso del tiempo y muy recientemente se han descubierto en ese mismo lugar nuevos fósiles muy similares a aquellos, y ya comienzan los científicos con Richard Leakey ya a la cabeza a exponer la probabilidad de que junto a aquellos Australopithecus, casi hombres monos de hace 2 y 3 millones de años, pudo haber existido otra rama homínida más evolucionada y que pudiera tener algo más que ver con nosotros mismos, y por tanto esos hallazgos han tenido que ser rescatados porque al final se ha demostrado que eso que era un anacronismo, a fuerza de descubrir muchas cosas similares, bueno, pues comienza a tener un cierto sentido y obligará antes o después, un proceso lento, y esto ocurrirá con todos estos descubrimientos de los que estamos hablando, pero al cabo de un proceso lento acabarán formando parte de lo que es la ortodoxia. Pero es ese provincianismo y esa temporalidad en la que parece vivir la ciencia, ¿no?, que es un poco la culpable de que esto sea así. También comentas en tu libro las pinturas rupestres de Tassili, por ejemplo, en el que muchos investigadores han visto una especie de intervención extraterrestre en la evolución del hombre. ¿Estás de acuerdo con ellos? Bueno, el caso de las pinturas rupestres de Tassili son verdaderamente significativas, ¿no? Son de las pinturas rupestres más recientes que existen, apenas tienen unos, más recientes entre comillas, por supuesto. Claro. Apenas tienen unos miles de años, y la verdad es que representan a seres antropomorfos que en nada se parecen a nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, no solo en Tassili, sino en otras zonas de lo que es África, se encuentran pinturas similares. Las pinturas rupestres se servían para el hombre antiguo como nuestros libros para el hombre moderno. Es decir, eran libros de historia donde reflejaban todo aquello que acontecían, todo aquello que sabían, todo aquello que les pasaban y todas sus inquietudes. Y probablemente no hace más que reflejar la presencia de unos seres diferentes a nosotros en un tiempo remoto. Porque las pinturas rupestres no tienen una sola causa y una sola razón de ser, ¿no? Yo recuerdo, y todavía en los colegios se dice a los niños que las pinturas rupestres que representan animales venía algo así como una dieta de caza, ¿no? Como una especie de ritual mágico que efectuaba por la noche el brujo y el chamán de cada grupo de cromañones, dibujaba los bisontes que quería que al día siguiente sus cazadores lograran atrapar para poder alimentarse, ¿no? Y bueno, y esto puede que en algunos casos tenga justificación. Sin embargo, gran parte de las pinturas rupestres halladas en todas las partes del mundo y que representan animales que no existían y que nunca existieron en aquella zona. Es decir, como si quienes si efectuaban aquellas pinturas hubieran tenido acceso a algún tipo de conocimiento o algún tipo de fuente que les informaba de la existencia de esos animales, y como formaba parte de sus mitos y de sus leyendas, la existencia de esos seres, de esos animales en lugares lejanos, también lo reflejaron en sus propios libros de historia, que también evidentemente plasmaban aquello de lo que habían tenido conocimiento. Bueno, es de tu libro, de la editorial Grijalbo, del 2001, y la verdad es que da mucho de qué hablar. Lo mejor es que el que esté interesado en el tema lo lea, porque creo que tiene unas 400, si no me equivoco, 30 y pico páginas, uh-huh. Y ahí tiene bastante información. Yo creo que no has dicho ni el 1% de lo que representa el libro. Es que 400 páginas son mucho, pero yo espero que eso no eche para atrás, porque uno el tamaño. Ha tratado de hacerlo lo más ameno posible. Igual sí. Precisamente en ese intento de hacer ameno, pues es necesario extenderse más en ciertos conceptos y explicar las cosas de forma asequible, ¿no? Porque yo nunca, jamás, y esto lo dejo bien claro desde la primera página y quiero que quede bien claro, jamás he pretendido, porque no lo soy, ¿no?, hacer un tratado científico, sino que lo que he hecho es reflejar la búsqueda de un investigador, de un periodista que ha recopilado muchísima información sobre ese tema y que al poner todas las piezas sobre la mesa se da cuenta que muchas de esas piezas han sido apartadas y ocultadas por la ciencia, y lo que haces es plasmar todo eso, y creo que el grueso del libro, por su contenido y por su tamaño, bueno, pues nos invita a reflexionar un poco sobre el papel de la ciencia, que es fundamental para el conocimiento humano y que es innegable, pero que también de vez en cuando necesita cierto grado de atrevimiento para aceptar determinados enigmas ante los que se encuentra, y no creo que ignorarlo sea el mejor camino para ir a solución. Exacto. Pues te vamos a hacer ya la última pregunta del programa, que ya es aparte de todo lo que hemos hablado, que se las hacemos a todo el mundo. ¿Y qué es la libertad para ti? La libertad, bueno, si te refieres a libertad humana, ¿no? Propiamente, supongo, porque y más conceptos. Sí, hemos hablado de ovnis, pero no creo que tenga nada que ver con. No, y sin más conceptos, o sea, metafísicos. La libertad, sí. ¿Qué piensas, lo que es, a ti qué representa? Yo creo que representa de momento una utopía, ¿no? La libertad total, ¿no? Pero que ahí evidentemente hay grados de libertades, ¿no? Nosotros somos mucho más libres y tenemos mucha más libertad de la que teníamos hace 30 años, y eso es absolutamente lógico, ¿no? Sí. Pero que precisamente eso demuestra que el buscar la libertad total, el no depender de nada ni de nadie, que ninguna forma de pensar ni de actuar pueda ser criticable, bueno, pues eso es una lucha en la que estamos y que, en definitiva, debe marcar un poco el objetivo de todos y cada uno de nosotros, ¿no? No es una utopía, estoy absolutamente convencido de que la libertad no es una utopía y que se puede lograr, y que es tan sencilla la libertad como poder conseguir actuar y pensar de forma absolutamente libre y sin ningún tipo de castigo por ello, ¿no? Ni moral, ni físico, ni político, ni de ninguna clase. Sí, pues tenemos que dejarte ya. Ya más adelante volveremos a hablar, porque hay mucho de qué hablar en este último libro tuyo, y pensamos que al menos es interesante acercarse y no ver el tema de la evolución como algo que tienes que estudiar para el examen de mañana, uh-huh. y que realmente nos sirva para algo. Yo espero que así sea. Exacto. Pues nada, saluda también de nuestra parte a Juan Antonio Cebrián. Lo haremos. Y bueno, ya nos conoce, pero bueno, para que nos vuelva, porque le hicimos una entrevista la semana pasada, le hemos mandado una copia, y que también nos diga algo, ¿no? ¿Qué le parece? Pues yo, el mismo domingo, que es cuando tenemos la tertulia. La tertulia de los 4C. Hablaremos y le transmitiré vuestros saludos. De acuerdo, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.